en Costa Rica. Las miradas de Mesoamérica se pondrán en movimiento para ver y contar la importancia de las iniciativas de protección a las personas migrantes. Esta es la propuesta de un concurso regional de fotografía aficionada que lanzó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Con este concurso se busca visibilizar las diferentes iniciativas de protección a las personas migrantes. Las miradas de Mesoamérica se pondrán en movimiento para ver y contar la importancia de las iniciativas de protección a las personas migrantes. Esta es la propuesta del concurso regional de fotografía aficionada Miradas en Movimiento, enfocando dignidad, asegurando protección. Este concurso es organizado desde el Programa Regional Mesoamérica de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. A través del concurso, la organización busca visibilizar las diferentes iniciativas de protección a las personas migrantes. Pueden ser iniciativas colectivas o individuales, institucionales o de la sociedad civil. La idea es que ofrezcan protección a las personas migrantes, ya sea informándoles sobre sus derechos, ayudándoles a prevenir los riesgos asociados a la migración o brindándoles asistencia y mecanismos de apoyo. Pueden participar personas de todas las edades. Las fotos pueden ser tomadas con cámaras, teléfonos celulares o tabletas. En la primera etapa, las y los participantes deberán enviar sus fotografías y documentos al correo electrónico miradasenmovimiento2016@gmail.com. Un jurado seleccionará entre 10 y 15 fotografías finalistas. Luego se hará un concurso en la página de Facebook Informarte en Movimiento, donde el público elegirá las fotos ganadoras a través de votos o likes. Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de $400, $300 y $200 respectivamente. La fecha límite para participar es el 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes. A través de este concurso se busca que la gente se anime a contar cómo es su comunidad y cómo se vive la migración y la protección de las personas migrantes desde su propia mirada, sin intermediarios. El reglamento del concurso se encuentra disponible en el sitio web del Programa Regional de Mesoamérica, www.programamesoamerica.com. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda.